Todo el rato escuchamos hablar del calentamiento global, del aumento de las temperaturas y de los peligros que representa para el futuro de la humanidad. Es que no ha llovido nada. Ha habido siempre sequía, pero una sequía como esta no. ¿Y qué verano nos espera? Si todo sigue como hasta ahora, las predicciones son que llegaremos a 2100 con casi 4 grados más de temperatura. O tomamos medidas o esto es el futuro que tenemos. No llueve, porque no llueve. Ruina total. La ruina va a venir. La ruina va a venir. Porque como no ha llovido. La ruina va a venir. ¿Vale? Ha venido mucha calor. Y ya no llueve, no llueve, no llueve. Es muy posible que al escuchar este programa de la segunda temporada de Habla, hablar sin saber, la cosa esté que arde. Que arde. A los posibles incendios veraniegos hay que añadir la falta de agua para apagarlos. Y ya no llueve, no llueve, no llueve. Estamos con el agua al cuello. Mejor dicho, con el agua por los pies y en el lodo. Si tú me dices ven, lodo. Parece que el planeta va sin rumbo. Y en el lodo. La sequía y la falta de lluvia está en boca de todo el mundo. Y ya no llueve, no llueve, no llueve. Si cada vez que gastamos saliva en hablar del clima escupiéramos en un pantano, estos estarían llenos al 110%. Por eso escupo al cupido que escupió esta desconfianza. No sería apta para el consumo, pero cuando menos se podrían apagar los incendios. No es un supuesto. Es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Fresca. Llenos los embalses, no habrá inconveniente para seguir produciendo bebidas gaseosas refrescantes, ni para que usted pueda darse baños en espuma esputosa. La solución está en tus manos, está en tus manos, claro. Entonces yo creo que aliviaría el camino, ¿no? Como desahogaría. Quizás le parezcan estas ideas de lo más descabellado. Si no queremos terminar como un conejo escabechado, el momento ha llegado. Hay que agudizar el ingenio y poner en práctica nuevas formas de refrescar el planeta. Car el planeta, car el planeta, car el planeta. Hoy, en Habla Hablar Sin Saber, ideas para refrescar el planeta. La humanidad todavía puede intentar frenarlo. No digo ya acabar con ello, porque eso ya es una realidad que existe, pero sí que no tenemos tampoco que tomárnoslo en el sentido negativo, sino decir, venga, vamos a ponernos mano a la obra y todo lo que yo pueda aportar como ciudadano, si tengo que porque no cuesta nada reciclar o no cuesta nada dejarte un día el coche, irte en bici, ¿sabes? Entonces son pequeños gestos que podemos hacer y sin sentido de nos vamos a morir todos mañana, ¿no? Porque no va a pasar, mañana no nos vamos a morir, pero sí que es verdad que el granito que aportes hoy. La pregunta es, ¿se puede enfriar el planeta? Y si se puede, ¿cómo? ¿Qué se le ocurre a usted algo? Es el momento de manifestarlo, comunicarlo, publicarlo, decirlo, hacerlo. The Planet Meets You. Fridays for Fresh the Future. Y hace calor. Hace calor. Las medidas que hay que tomar son radicales. Llevar naturaleza a los patios y a las azoteas, para llevar naturaleza y salud a todos los vecinos, a las familias. Y vamos a hacerlo de esta manera, que cada balcón de Madrid tenga una planta. La pregunta es, ¿se puede enfriar el planeta? Y si se puede, ¿cómo? ¡Matar el sol! ¿Y cómo vas a ir luego a la playa? No, o sea, es que estaríamos achicharrados. Sí, ¿no? Como que nos adaptaremos, ¿no? Como se van adaptando los animales, los reptiles a lo largo de la historia. Pues sí, yo supongo que nos saldrán, yo que sé, ancas, por si acaso para cuando haya riadas. Y luego también nos saldrá como un aso, el pelo se nos hará rollo sombrilla cuando haga demasiado calor. Sí, nos adaptaremos. Y hace calor. Sí, por eso todo el mundo de la humanidad llevará el pelo largo. Y los calvos se joderán bastante. ¿Te imaginas? Irían como cerillas. ¿Te imaginas? Al rojo vivo. Como bombillas. Cuidado, cuidado, un calvo encendido. ¡Oh, my God! Sí, Yo voy a ser optimista, porque si no, no, si la humanidad no se ha acabado en 2020, que hubiera sido lo más normal, yo creo que podemos superar la siguiente crisis. La pregunta es, ¿se puede enfriar el planeta? Y si se puede, ¿cómo? Cada vez que paso por el pantano de mi pueblo, escupo tres veces y echo una miailla. A luego, en la depuradora ya se encargarán de separar el agua potable de la uretra, que eso es un buen fertilizante. Yo le hacía a la gente llenar la piscina con cubos. Que se bajen a la orilla a llenarlo. Ya verías tú como los chiquillos se bañaban en un barde. Tanta tontería con la piscina. Me hace calor. Pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Yo sueño con hacer una huerta popular en todo lo que es el Paseo de la Bomba y el Salón de Granada. Con el kiosco las titas para casita de aperos. Y unos cubitos cogidos con cuerda para coger el agua del río de Lení, ¿ah? Ya hace calor. Sin contemplaciones. Y ya no llueve, no llueve, no llueve. Si no lloviese, pues evidentemente ya tendríamos que tomar otra decisión, que sería decisión ya de limitaciones, pues tipo de riego, el baldeo de calles, el allanado de piscinas, riego de jardines, o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas. Dilo tú también, por lo que más quieras, que hace calor. Que hace mucho calor. Y ya no llueve, no llueve, no llueve. El ayuntamiento va a imponer medidas de extrema urgencia limitando el consumo de agua potable a medio litro por persona y día. Consumo humano en las grandes ciudades está garantizado al menos un año, año y medio. Pues no, que estamos pagando ya el agua potable. Ideas para refrescar el planeta. 38 euros de agua potable. Ideas para refrescar el planeta. ¿El qué? El planeta, ¿no? Ah. Chupa un huevo. Que se busque en la vida. El agua fue el precursor de la vida. Que se busque en la vida. Nuestro planeta está lleno de agua, con una profundidad de sus océanos de media de casi 4 kilómetros. Los océanos representan el 71% de la superficie de nuestro planeta y contienen un 97% del agua que existe en todo el mundo, un factor determinante para que la vida se haya desarrollado. Que hay muchos científicos trabajando en formas innovadoras de enfriar artificialmente el planeta. ¡Oh, my God! El tema de cambio climático tiene una fuerte, fuerte componente de justicia intergeneracional. Que se busque en la vida. Todos los problemas complejos del siglo XXI tenemos que resolverlo colaborando. Que se busque en la vida. Hope is not bla bla bla. Sin saber. Hope is telling the truth. Hope is taking action. Tal como estamos, nos dirigimos de forma inexorable a desestabilizar nuestro planeta y poner en peligro nuestra propia existencia. Sé que si cobramos conciencia y accionamos en esa inspiración, podremos cambiar de ser un camión que va hacia un despeñadero a una nave que pueda planear de manera segura hacia la superficie. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Se han detectado agua en otros planetas fuera del sistema solar. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. No llueve, no llueve, no llueve. Es que no ha llovido nada. Hombre, pues la Virgen la sacamos porque ella es agua, ¿no? La Virgen es agua, ¿no? Es la madre de todo. Es la purísima. El agua pues atrae al agua, entonces a la Virgencita nosotros le cantamos y ella... É o pau, é a pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite e a morte, é o laço e é um sol. É perova no campo, é o nó da madeira. Cainga, caindeia, é a matita pereira. É madeira de vento, tombor da ribanceira. É um mistério profundo, é um que era ou não que era. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumeira. É a chuva chovendo, é conversa riveira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra da tiradeira. Toñito, levántate y asómate a la puerta a ver si está lloviendo. Ojo, papá, ¿y por qué no llamas tú al perro a ver si está mojado? La ropa tendía, recuerda lo que te echaba de menos, y aún sabiendo que volvería la alegría, alegría de la calle, risa de cascabel, alegría de la guitarra que en la azotea y canta la estrella y hasta ver amanecer, y alegría de la guitarra que en la azotea. Y canta la estrella y hasta ver amanecer. Agua fría, pa' ver si tú te espabilas. Agua fría, pa' quitarte la tontería. Agua fría, pa' ver si tú te espabilas. Pa' quitarte la tontería, po, po, po. Ya se dos ojos con, ya se dos ojos con la verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico. Ya te lo soco, lo verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico, verico. De la banda Elsa Bor. Estás escuchando Habla Hablar Sin Saber. Ideas para refrescar el planeta. Poner el termostato en eco. Si queremos reducir las emisiones, no se puede con una sola acción, sino varias y simultáneamente. Hay que ir hacia abajo y hacia más abajo, ¿no? Hay que ir más abajo de lo de abajo, ¿no? Y cuando tú tocas más abajo de lo de abajo, es cuando tú te olvidas hasta de la palabra, ¿no? Porque llega a otra percepción mucho más pura, ¿no? Estamos pagando el agua carísima, mucho más cara que la gasolina. Ideas para refrescar el planeta. Para refrescar el planeta. Es que qué medida podemos hacer para refrescar el planeta, eso está muy complicado. Porque no contaminamos tanto. Claro, yo creo que... Mira, ¿sabes lo que realmente hay que hacer? Como en los países de Francia, Alemania y todo eso, que por limpiar la basura puedes ir a los supermercados y te dan 30 céntimos por las latas y todo eso para luego comprar. Pues eso es lo que hay que hacer aquí en España. Se llama extranjero. No sé lo que me va a preguntar, pero yo de primero el pensamiento que tengo es, vale, por supuesto que todos tenemos que concienciarnos, medio ambiente, etcétera, pero hay corporaciones, grandes corporaciones, hay gobiernos de países enteros, no voy a mencionar nadie de Asia ni nada, pero que todo el gasto de agua, el gasto de agua potable, el gasto de energía, la gran mayoría del gasto total del mundo, no creo que sea culpa de los ciudadanos nosotros de a pie, ¿no? De aquí de Granada, cuatro costaleros. El agua tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? El campo emocional. Más paneles solares, geotérmicos y turbinas eólicas, hidroeléctricas y todas las tecnologías que produzcan energía con muy poca o ninguna emisión de CO2. Como dijo meu Paco, si no me preocupa viajar no espacio, en una bola enorme, a miles de kilómetros por segundo, entre meteoritos y lixo espacial, voy a preocupar por lo demás. Que digo yo que si por aquí no llueve, también está faltando algo de agua adentro, ¿no? Yo creo que podríamos atraer la lluvia rezando un poco más, rezando para adentro. No hay que rezarle a Dios, ¿eh? Se pide. Y eso de alguna manera puede llover para adentro. ¡Cómo chove! ¿A qué está cayendo? ¿Sabéis qué vos digo? ¡Que si chove! ¡Que chova! Que nos mean y dicen que llueve. Habla hablar sin saber. Ideas para refrescar el planeta. Que la gente riegue la maceta y chupe después la maceta del agua de flores. No será potable, pero es agua de flores. ¿Alguna receta? Regala con amor. El cambio climático pues es algo presente y sí, va a hacer mucho calor y no en el sentido bonito. Entonces, creo que vamos a ir a peor en ese sentido, pero tampoco creo que sea a tan corto plazo como lo pintan algunos. ¡La ruina va a venir! ¡La ruina va a venir! Esta idea que estamos en un callejón sin salida no es algo nuevo. Se lo puede preguntar a algún dinosaurio. ¿Lo dinosaurio? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó hoy? Que cayó una estrella fugaz. Están viendo las estrellas fugaces. Y uno desea mucho una, como son grandes, tienen deseos grandes. ¿Y eso montó un ambiente irrespirable en todo el planeta? Menos para las ranas. Las ranas podían respirar debajo del agua y se salvaron. Pues sí, yo supongo que nos saldrán, yo que sé, ancas, por si acaso para cuando haya riadas. Buscando información para poder explicar la importancia y la complejidad de la catástrofe ambiental, la ruina va a venir. Encontramos un documento llamado Límites Planetarios, desarrollado en 2009 por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Düsseldorf. En él se delinean 9 límites planetarios, que de violarlos estaríamos jugando seriamente con la estabilidad de la vida en nuestro planeta. De estos 9 límites planetarios, hemos violado 4 ya. Estos 4 son cambio climático, cambio de uso de suelo, flujo bioquímico y estabilidad de la biodiversidad. El agua es un componente esencial y vital en nuestro mundo, donde se desarrollan numerosas formas de vida. Aunque nosotros somos seres terrestres, venimos del agua. De esos océanos hace unos 4.000 millones de años, donde empezaron a desarrollarse las moléculas esenciales de la vida. Te vas a quemar. Resulta sorprendente también que nuestro cuerpo, al igual que los océanos, esté compuesto de un 70% de agua. Por lo que no hay duda de que venimos del agua que hay en la Tierra. Es que no ha llovido nada. Ha habido siempre sequía, pero una sequía como esta no. Porque desde luego que este verano promete. La verdad que está empezando a producirse un cambio. Un problema que afecta sobre todo a los agricultores, que ven cómo la sequía impide el crecimiento de sus cosechas. Se nos acerca ya el verano y... No es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Que digo yo que como receta para llover, pues se puede empezar por llover para adentro. Echarle agua una al campo psíquico y emocional y que limpie. Y para eso lo mejor es cantar. ¿Os apetece que cantemos una canción para ver si deja de llover? No. San, san, san, Sun, sun, sun, heed my hands, heed my hands. Rain, rain, go away, go away. A partir de julio el gobierno va a imponer una medida que es que cada persona puede consumir al día medio litro de agua potable. Medio litro de agua potable al día. Cerveza, refresco, lo que quieras. ¿Qué dices? Ajá, vale. Me sobra agua. A mí me sobra agua. Yo me tomo un vaso de agua al despertar para resecarme, para secarme un poquillo, bueno, para secarme, para humedecerme un poquillo la lengua, y a partir de ahí para adelante todo es cerveza y vino. Y sí, tenemos que beber dos al día, ¿no? Supuestamente. Se puede beber cerveza y refresco. Ah, pues no sabe de cerveza. Ancha, no, a beber birra. Ha pillado un buen 100 más de agua, ya está. Pues si se puede tomar cerveza y cerveza, me parece estupendo. ¿Impondrías alguna medida más? Sí, impondría que no debería ser medio litro de agua. Debería ser un cuarto embotellado. Yo pondría a todos los políticos a cavar una zanja para que traigan agua. Y darles menos dinero para que haya más recursos, en vez de que ellos tengan los recursos metidos en los bolsillos. Que la gente riegue las macetas y chupe después la maceta del agua de flores. ¡Oh, my God! No será receta? Potable, pero es agua de flores. ¿Alguna receta? Regala con amor. Ideas para refrescar el planeta. La Deep Adaptation es una corriente teórica que es científica, que tiene una vigencia de unos cuantos años. Da a entender el tipo que dice, bueno, miren, señores, al ritmo que vamos y como vamos, esto no va a cambiar y esto no va a parar, las emisiones de carbono, el cambio climático y que pin que pan, no va a cambiar, y es al contrario, esto va a ir a peor, cada vez más a peor. Cuando está nublado es cuando aparece esos ruidos, esas avionetas que evidentemente están impidiendo, porque están arrojando a la atmósfera yoduro de plomo, yoduro de plata, dióxido de aluminio, metales pesados que están alterando la densidad atmosférica para que no haya una depresión y pueda llover. Que sí, que los chemtrails existen, si no, a cuenta de que a las 9 de la mañana, un martes, está todo el cielo lleno de nubes país, llena de rayas. Entonces, ¿por qué no dejamos de hacer los boludos y nos hacemos cargo? Lo que pasa es que a los gobiernos el producto les sale muy caro y no compensa, hombre. Y son países que no tienen los recursos para enfrentarse a este desfase, pero pensad que para generar calor, electricidad, requiere mucho combustible fósil que quemar. El planeta va a seguir bien, los que no van a estar bien somos nosotros. El tiempo está cambiando de tal manera que ni se nota. Los días transcurren uno detrás del otro, cálidos y soleados. Está cambiando el refranero con respecto a los fenómenos meteorológicos. En abril, ni aguas, ni mil. Y hasta 40 de marzo no te quites el sayo. Si hace un calor de la hostia por San Blas, la cosecha no la verás. Pocas veces verás al grajo volar bajo. Cuando el grajo vuela bajo es que va asfixiado. Nunca llueve a gusto de... Bueno, que nunca llueve. Por San Blas, cervezas verás. Y ya el último, cuando marzo mallea, mayo marcea. Mayo, agosto. Ah! aguacero en mayo. El aguacero de mayo, desde Colombia, con Pa lo que sea, cierran este nuevo capítulo de la segunda temporada de Hablar sin saber.